se le recomienda iniciar el tour por el centro histórico de Lima y descubrir cómo se mantiene un patrimonio cultural de la humanidad en medio del presente, perfectamente descriptible mediante la imagen que usó en los 50s Héctor Velarde, la de Lima con un perfil de peine roto. El contraste entre la experiencia de la calle del centro con la atmósfera interior de los grandes templos y conventos le transmitirá una extraña sensación. En efecto, viejos tiempos sobreviven entre yesos, mampostería, portones tallados, cedros de Nicaragua, retablos barrocos, cúpulas y cruceros preñados de pintura colonial en silencio mortecino, en decadencia a contramano de los espléndidos resultados de los esfuerzos restauradores por parte del Estado y la empresa privada, merced a los cuales se ha restaurado o rescatado recientemente los monumentos de la calidad de San Pedro o Santo Domingo. Mientras la calle es un mercado ambulatorio estridente, donde lo que queda libre de las pistas está capturado por lo que puede ser una de las peores maneras de manejar vehículos en todo el mundo. Bueno, punto aparte. Realmente el centro histórico de Lima se ha vuelto un poco caótico, pero solo es cuestión de caminar por los lugares adecuados, ¿no? Sobre el transporte, uno no se tiene que fijar mucho en los semáforos. Suena ilógico, ¿no? Ya que uno se tiene que fijar más en los carros, ¿no? En buses, carros pequeños, todos, porque muchos de ellos no respetan las señales de tránsito. Entonces uno tiene que estar siempre atento a eso. Bueno, lo mejor es iniciar el tour muy temprano, a partir de las 7 de la mañana. Y usted también podrá tomar muy buenas fotografías, ya que a esa hora no hay mucho público. Y mientras va haciendo su ruta, poco a poco los establecimientos van abriendo sus puertas, ¿no? Ahora ustedes se estarán preguntando, ¿lo hago por medio de una agencia o lo hago por medio de manera particular, ¿no? Bueno, si ustedes son un grupo numeroso, pueden contratar una movilidad y sin la necesidad de una agencia, ¿no? Y le va a ser mucho más económico. Pero si usted es un viajero individual, y lo importante es que vaya con seguridad, ¿no? O sea, sus alhajas, anillos de oro, celulares, todos esos artefactos tienen que estar, se puede decir, guardados o no a la vista, ¿no? Y de ahí tener su revista o su libro viajero, ¿no? Por ejemplo, Lonely Planet, pero también tiene algunas carencias de que no tiene señalizado las calles peligrosas, ¿no? Tiene señalizado las calles, todo, pero no específicamente es por esta calle no pases o esos detalles. Bueno, ya saben, cualquier cosa se pueden comunicar conmigo y de manera gratuita estaremos en contacto con ustedes. Si no, seguiremos en contacto por este medio. Gracias y hasta la próxima.